Buenos días. Estáis escuchando Radio Guaracha con algún problema tecnológico. A ver, ahora sí, 107.3 de la FM, www.radiocuca.org, la FM para Oviedo, claro está, y alrededores, y la FM para todo el mundo. Y nada, tras esta entrada radiofónica gloriosa, daros la bienvenida. Aquí comienza una nueva edición de Anábasis, tras dos semanas sin grabar, en este viernes 1 de agosto, en pleno verano, y como no podía ser de otra manera, cayendo una buena lluvia aquí en la ciudad de Oviedo. Nada, Anábasis es un programa de historia, sobre todo de historia de la lucha de clases, que grabamos, que bueno, mejor dicho, emitimos los miércoles a las 7 y grabamos un poco cuando podemos, como hoy en la mañana del viernes. Y bueno, recordar también que se emite en alguna otra radio libre del estado, como es el caso de Radio Bala en Manresa, Radio Almaina de Granada y Radio Ela de Madrid. Desde la web de Radio Cuca, repetimos, www.radiocuca.org, podéis acceder a todos nuestros programas grabados más o menos con facilidad si pincháis en la sección correspondiente a este programa y bueno, os animamos a bucear por ahí. Y bueno, como es habitual aquí, enfrentarse a la mesa de estudio de Radio Cuca siempre es una aventura, como igual estáis percibiendo. Bueno, el recordar las formas de contacto, que es el teléfono 985-2981-37, no para hoy porque vamos a estar haciendo una entrevista telefónica, el correo electrónico anabasis@radiocuca.org y ya empezamos a trabajar en un blog. No voy a dar la dirección porque estamos con el tema del dominio y demás, y ya lo publicitaremos cuando sea conveniente. Y bueno, tras este circunloquio de introducción, nada, decir que el programa de hoy va a estar dedicado a la figura del revolucionario de origen ruso Mijaíl Bakunin, de cuyo nacimiento se cumplieron 200 años hace un par de meses. Vamos a entrevistar a Julián Vadillo, historiador de Madrid, que ha publicado algunos libros de temática libertaria, como su tesis doctoral El movimiento obrero en Alcalá de Henares, 1868-1939, Abriendo brecha, la lucha de las mujeres por su emancipación, el caso de Soledad Gustavo, que publicó el año pasado, o Mauro Bajatierra, anarquista y periodista de acción, y bueno, también un libro sobre la prensa confederal. Y bueno, con su buen hacer nos vamos a acercar a bosquejar la figura de Bakunin, una figura relevante en la historia del movimiento obrero, del movimiento revolucionario, de las ideas revolucionarias, de la emancipación, y un personaje histórico y también de tremenda actualidad, porque parece que la policía lo anda buscando por Río de Janeiro. Así que de eso nos ocuparemos en el siguiente rato. Como decía, es viernes 1 de agosto y bueno, como decía también lo de la aventura, aquí sí que es un verdadero show meter llamadas en la mesa de estudio, así que entre que tratamos de hacerlo y no, vamos a dejar un poco de hilo musical y ya nos encontramos ahora en el menor tiempo posible, espero. Again. nada, como ya dije, vamos a hablar de la figura de Bakunin, una figura histórica y también de actualidad porque lo anda buscando la policía, por lo visto, por las calles de Brasil. Efectivamente. ¿Dónde podemos situar el origen de Bakunin, tanto bueno a nivel de su país, de Rusia, como en su medio familiar y social? Bueno, pues Bakunin nació hace este año 200 años, en 1814, y nació cerca de Moscú, en una finca, podemos llamar, Pramujino, es un pueblo chiquitito que está cerca de, en los alrededores de la capital de Rusia, y él nació en el seno de una familia acomodada, rica, por decirlo de alguna manera, porque su padre había sido diplomático de carrera, y él desde muy pronto pues se codeó, desde siendo niño, con las altas esferas rusas. Era familiar incluso de una de las familias más cercanas al zar, la familia Muraviev, que de hecho después le servirá a Bakunin para poder evadirse de Siberia ya en los años 60. Con lo cual estamos ante un personaje que, a pesar que trabajó en los medios obreros, que luchó por la emancipación de la clase trabajadora, no provenía del medio obrero, con lo cual hace que su vida sea muchísimo más apasionante. Pero esta circunstancia de Bakunin no es solo típica de él. Por ejemplo, Kropotkin, el otro gran pensador del anarquismo también ruso, también pertenecía, en este caso, incluso a una familia aristocrática. O en el caso de los marxistas, pues Engels provenía también de una familia rica, era propietario de muchas fábricas. Es decir, era una circunstancia que a lo mejor hoy nos puede resultar chocante, ¿no?, viendo como las grandes familias de distintos países no está vinculada a ninguno de los movimientos sociales o de los movimientos políticos, pero que en aquella época pues la rebeldía de muchos de esta gente le llevaba a vincularse a movimientos revolucionarios. ¿Y cuándo empieza su actividad política, Bakunin? Pues él empieza su actividad política en contacto con los revolucionarios de la época. La sociedad encorsetada en la que él vivía, pues no le era de mucho aprecio. Estudió filosofía, con lo cual Bakunin pudo conocer de primera mano los textos de los filósofos de la época, de Hegel, de Kant. En este caso, las influencias de Kant son fundamentales en el posterior devenir de Bakunin y también del anarquismo. Y sobre todo Bakunin lo que recoge es toda una tradición revolucionaria rusa que partía desde el siglo XVII, del siglo XVIII, con los movimientos de los cosacos como Rasino, Pugachov, o ya mucho más coetáneo a su propia vida, aunque él era pequeño. En 1825 en Rusia se produce un movimiento revolucionario que se llama el decembrismo. Es como una especie de reflejos de la Revolución Francesa en territorio ruso. Toda esa oleada revolucionaria de 1820 que se produce en Europa llega tardíamente a Rusia, y lo que pretendían era pues una regeneración de Rusia, una ampliación de las libertades individuales, una búsqueda de un sistema distinto constitucional, ¿no? Todas esa influencia que se había recibido desde 1789 en Francia se pone en liza en Rusia, en sectores muy pequeños, muy ilustrados, liberales. Por ejemplo, en esos movimientos participó personajes como Alexander Pushkin, el poeta Pushkin, que son sangrientamente reprimidos por el zar. Y luego algo que también agitó la conciencia de Bakunin fue la durísima represión que sufrió el pueblo polaco en 1831, cuando se rebeló contra la autoridad del zar. Polonia estaba bajo la égida de la Rusia zarista, y el zar Nicolás I inició una durísima represión contra los movimientos revolucionarios polacos por su independencia, lo que llevó a Bakunin a separarse definitivamente de un mundo al que consideraba caduco, como era el mundo del zarismo, ese mundo del absolutismo, y a vincularse definitivamente a las corrientes de la emancipación en el resto de Europa. Sí, en consecuencia no tardará en tener problemas con las autoridades, ¿no? No tarda en tener problemas. Él había salido de Rusia para continuar sus estudios en Alemania, en Francia, y en Francia sobre todo ya conoce a los que serán sus compañeros de viaje en todo este proceso revolucionario. En Francia conoce a Marx, en Francia conoce a Engels y en Francia conoció a Proudhon, que les, desde luego, les sirvieron como guía. El caso de Proudhon, por ejemplo, es realmente emotivo porque ellos conectan desde muy pronto, coinciden en muchos puntos. Uh-huh. Y Proudhon no sabía alemán. Entonces le pidió a Bakunin. Bakunin era una persona, digamos, que sabía bastantes idiomas, sabía su idioma natal, ruso, sabía francés, sabía alemán. Le pidió a Bakunin que le tradujese algunos párrafos o algunas partes de las obras de Hegel. Entonces cuentan que en la casa de Proudhon, a la luz de una vela, Bakunin, con las obras de Hegel, iba traduciendo del alemán al francés eso que después nos transmite Proudhon en sus obras sobre la propia figura de Hegel, que no lo conocía de primera mano. Es decir, la vida de Bakunin, que se codea pues con personajes importantes de la época como George Sand, como Richard Wagner, etcétera, hace de la figura de Bakunin ya no solo un personaje revolucionario, alguien que dio mucho a la historia de los movimientos revolucionarios del siglo XIX y que marcará el devenir de los movimientos políticos posteriores, sino que estamos ante un personaje prácticamente de novela. O sea, si a alguien se le ocurriera hacer una película de Bakunin, tendría material suficiente como para tocar varios aspectos del propio revolucionario. Bueno, no des ideas, que cualquier día toman el guante. En el año 48 hay una serie de, en torno al 48, ¿no? Hay una serie de revoluciones democráticas en toda Europa, ¿no? Y aquí ya vemos a Bakunin en acción, ¿no? Sí, en 1948, digamos, marca un antes y un después en lo que es todo el ciclo revolucionario que se había iniciado con la Revolución Francesa y que finalizará con la Comuna de París en 1871. Porque en 1848 entran en escena lo que había existido con anterioridad. 1820, 1830, eran revoluciones que podíamos denominar liberales. Los países o bien buscan su independencia, buscan que las monarquías juren constituciones y buscan la conquista de los derechos individuales, que es algo que el liberalismo político y el liberalismo económico de ese primer tercio del siglo XIX pone como bandera. Pero en 1848 hay una evolución, ya el liberalismo sufre un revés, porque en Francia la revolución que estalla en Francia no es una revolución contra el absolutismo, es una revolución contra un rey liberal, Luis Felipe de Orleans, porque lo que está encima de la mesa ya son otras reivindicaciones, son las reivindicaciones democráticas, los derechos colectivos. Hay, por ejemplo, una línea, podemos decir que antes de 1848 lo que se buscaban era, por ejemplo, regímenes monárquicos constitucionales. A partir de 1848 las reivindicaciones serían repúblicas democráticas. Y sobre todo a partir de ese momento entran en escena los movimientos socialistas. Uh-huh. El movimiento socialista, que ya en 1830 había tenido algún tipo de protagonismo, pero muy escaso, en 1848 los socialistas ya plantean posibilidad de alternativa al régimen, al sistema liberal y al sistema capitalista. Por ejemplo, Proudhon ya había escrito bastantes de sus obras. En 1847 se había publicado el Manifiesto Comunista, por encargo de la Liga de los Comunistas, a Marx y Engels. Y personajes como Louis Blanc comienzan a desarrollar el concepto de los talleres nacionales, que llegan incluso a imponerse, sí, dentro de la propia sociedad francesa. Es decir, el movimiento socialista ya marca una nueva impronta a esos procesos revolucionarios. Tal es así que la reacción que tienen los poderes del momento son brutales. En Francia se impone el segundo imperio francés de Luis Napoleón y se inicia una auténtica represión contra el movimiento socialista. Pues bien, Bakunin está ya en esos procesos revolucionarios. Y Bakunin participa, por ejemplo, en la Comuna de Dresde de 1849. En Alemania se une ya no solo los deseos de democratización del país, que había tenido un precedente en la Asamblea de Parlamentarios de Frankfurt de 1848, sino que también Alemania era un país dividido. Y se unen los sentimientos de un nacionalismo unificador, progresista, etcétera, del que Bakunin en aquel momento no se siente tan distante. O sea, Bakunin, digamos, que va llegando al anarquismo de forma natural, pero por varios vericuetos. Y participa en 1849 en la Revolución de Dresde junto con el compositor Richard Wagner. La Comuna de Dresde es brutalmente reprimida y Bakunin tiene que salir de Alemania y es detenido y deportado a Rusia. Pero esas revoluciones ya marcan lo que será el devenir de Europa a partir de 1850 y que tendrá su cúspide en 1800, por una parte con la fundación de la Internacional en 1864, que ya pone a la clase trabajadora como protagonista de la los procesos políticos, o 1871 con la Comuna de París como el primer gobierno obrero, o la primera vez que los trabajadores toman el destino de una, en este caso de una ciudad como fue la de París, con ramificaciones en Lyon, en Marsella y en Narbonne. Sí, pasa mucho tiempo deportado en Siberia. Pasa bastantes años. Él es detenido, es trasladado a Moscú, a San Petersburgo, allí es internado en una de las cárceles más brutales, que es la fortaleza de Pedro y Pablo. Por motivos de la presión, lleva a confesar como que se arrepentía de algunas de las cuestiones. En realidad hay una maledicencia en la vida de Bakunin, porque siempre se tomó alguno de sus escritos en la cárcel desde Rusia como que él era un agente del zar que venía a malversar a los movimientos revolucionarios de la Europa Occidental, etcétera, y nada más lejos de la realidad. De hecho, sus biógrafos y las personas que le conocieron en la época niegan en cualquier momento estos puntos, que formaron parte ya de la diatriba, por decirlo de alguna manera, que mantienen anarquistas y marxistas en el seno de la Internacional, y una campaña de desprestigio alrededor de la figura de Bakunin. Él es deportado a Siberia, y allí, como te comentaba al principio, logra evadirse porque el gobernador de Siberia era de la familia Muraviev, que eran parientes lejanos de Bakunin. Entonces, digamos que Bakunin logra zafarse de las autoridades rusas, alcanza Japón, pasa a Estados Unidos, etcétera, y vuelve a Londres, donde se volverá a poner en la cabeza de los movimientos revolucionarios de la época. En todo este tiempo hay que decir también que Bakunin había tenido las influencias de otros pensadores rusos, como Alexander Herzen, como Ogariev, es decir, personajes que a él en un primer momento le vale, participan de periódicos como Kolokol, pero que posteriormente, una vez que llega a Londres, ya en los años 60, pues no se siente identificado o ve que la alternativa socialista que él está empezando a plantear, tanto los planteamientos de Herzen como los de Ogariev, no llegan a esos planteamientos que él quiere. Y a partir de ese momento, ya en la década de los 60, 1861, para ser más exactos, comienza, digamos, la actividad de ese Bakunin revolucionario y Bakunin forjador del movimiento anarquista. Sí, antes de meternos a fondo con esto, bueno, de respecto de las acusaciones estas de policía y demás, incluso, según tengo entendido, el propio Marx desmintió estas acusaciones que venían en ocasiones por parte de sus amigos, y al margen de que luego habría acusaciones muy duras, en este punto incluso se vio obligado a negarlo, ¿no? Sí, sí, incluso Marx en algunas de sus obras, cuando habla de la Revolución Alemana del 1848-1849, reconoce la importancia de Bakunin como uno de los organizadores de aquel proceso. Las disputas entre marxistas y anarquistas llegaron a extremos realmente, que podríamos decir hasta, no sabría cómo definirlos, o sea, realmente grotescos, sí, patéticos, a la hora de acusarse unos a otros de tú has hecho esto, tú has hecho lo otro, ¿no? Pero desde luego no fue cierto nada de lo que sobre Bakunin se achacó. Es verdad que era una personalidad, o tendría que ser una personalidad bastante impetuosa, pero nada más lejos de la realidad de ser un agente al servicio del zarismo. Incluso Bakunin llegó a empezar a traducir el Capital, sí, de Karl Marx al ruso. Es el primer traductor del Capital de Marx al ruso. De hecho, Bakunin admiraba bastante a Marx como figura filosófica, como pensador político, si bien le consideraba que era un poco manipulador, etcétera. Es decir, en aquella eran dos personalidades que chocaron en la época. Pero vamos, nada más lejos de la realidad de lo que ellos se acusaban o lo de que sus entornos acusaban unos a otros. Sí, bueno, y el propio Marx, yo recuerdo una biografía que leí suya hace años, había llegado a decir que era Bakunin era el hombre más maravilloso que había conocido, yo creo, en un primer momento, por lo menos. Al principio es que ellos se sienten muy identificados con, por ejemplo, Marx admira a Proudhon en un primer momento. De hecho, Marx recibe muchísimas influencias, recibe influencia de los liberales, recibe influencia de los socialistas utópicos, recibe influencia de Proudhon, debate con Bakunin. A ver, esta gente no se sacó sus teorías de la chistera, lo hace porque debate con muchísimos personajes, con la izquierda hegeliana, con los socialistas utópicos, etcétera. Y por supuesto que en esos debates se admiraban entre ellos porque eran personalidades muy fuertes a la hora de... Eran organizadores, porque no podemos dejar de pensar eso, eran organizadores que se pusieron a la cabeza de muchísimos movimientos revolucionarios. No a lo mejor en plan vanguardista, pero desde luego esos revolucionarios defendían los criterios de Marx, de Bakunin, de Proudhon, etcétera. De hecho, cuando la Asociación Internacional de los Trabajadores se funda, todas esas tendencias están en liza. Ya no son solo métodos de pensamiento y una concepción de lo que puede ser una sociedad futura, son formas de organización. Y es el gran debate en la internacional. No tanto quizá las finalidades, sino el modelo de organización interna de la propia internacional es lo que lleva a su propia disolución y ruptura. Sí, volviendo un poco a lo que apuntabas antes, bueno, estamos en los años 60 del 19, cuando, bueno, Bakunin ya tiene un cierto bagaje, ¿no? Ya no es un chaval, lo tenemos en Londres y, bueno, son los años quizá decisivos de su pensamiento. ¿Cuáles son las claves de este pensamiento más o menos esbozado en escritos y demás? Pues mira, las claves del pensamiento son las que te marcaba antes. Sus, sí. Sus fuentes, dónde se ha inspirado Bakunin, dónde ha tomado parte del pensamiento. Ahí entran pues los pensadores rusos, Gersen, Ogarev, la tradición revolucionaria rusa, entran los filósofos de la época, Hegel, Kant. La cuestión de Hegel y Kant, normalmente siempre hay un debate, había tres grandes figuras en la filosofía europea del momento: Kant, Hegel y Krause. Krause, digamos, era un tercerón que curiosamente triunfó en España con el tema del krausismo, sí. La institución libre de enseñanza. Krause, digamos, en todos estos pensadores no influye, pero Hegel y Kant sí. Hegel, sobre todo, influye en Marx por su cuestión de la dialéctica, pero Kant, con la moral deontológica, el concepto de la humanidad, de la ilustración, influye mucho más en Bakunin. El anarquismo, en ese sentido, es más deudor de los métodos kantianos que de los hegelianos. De los hegelianos sería más Marx en este sentido. Esa filosofía también influye en Bakunin. Influye la ilustración francesa, Rousseau, Montesquieu, etcétera. Influyen los socialistas del momento. Proudhon, sobre todo, porque Proudhon lo que le muestra a Bakunin es la posibilidad de un modelo de organización distinto al que existe hasta el momento, que es el federalismo. Proudhon es el gran padre de la concepción federal. Ahí está su libro del principio federativo. Y Bakunin concibe que la organización social tiene que tener ese modelo federal. Esa es una de las grandes diferencias de organización entre los marxistas y los anarquistas. Parten de aquí. Unos son más centralistas y otros son federalistas. Y Proudhon en eso ejerce en Bakunin un amplio influjo. Por lo tal, y también todos los movimientos revolucionarios que se habían producido hasta la época. En aquel momento, por ejemplo, Bakunin se le consideraba eslavista, pero no porque fuese nacionalista. O sea, para él el nacionalismo es un modelo de separación de la clase trabajadora. Es un modelo que hay que combatir en todos sus puntos. Pero el eslavismo él lo concibe como una tendencia que lucha contra el zarismo en Rusia. Por lo tanto, él se siente vinculado a los movimientos eslavistas del momento. Es decir, hay un montón de influencias de la época que a Bakunin le sirve para forjar su pensamiento. En esa comparación que siempre se hace con Marx, si tú lees a Marx, Marx es una persona mucho más sistemática. Las obras de Marx están más sistematizadas, son muchísimo más claras, etcétera. Las de Bakunin son como muchísimo más desordenadas a la hora de plantear los, sus pensamientos. Muchas de ellas están inacabadas incluso. Pero la lectura que Bakunin hace de la época es muchísimo más cercana a lo que estaba sucediendo que la que hace Marx. O Marx en ese sentido es muchísimo más finalista y más determinista. O sea, busca cómo, a través del análisis de la sociedad actual, cómo se puede llegar a la sociedad que él promulga. Primero la dictadura del proletariado, después la sociedad comunista. Y sin embargo, la radiografía de Bakunin es algo más inmediata. La sociedad está caminando por estos senderos y la clase trabajadora necesita una solución mucho más inmediata. Esa radiografía es muchísimo más cercana a la época. Quizá es uno de la, es una de las razones por la cual el anarquismo consigue mayor influencia en determinados países como Francia, perdón, como España, Italia, parte de Francia, Rusia, antes que el marxismo, que es muchísimo más científico, metódico, etcétera, a la hora de los análisis, y se queda en minoría dentro de la internacional en muchos de sus, en muchas de sus zonas. Sí, volviendo al, al, a este tema de las ideas, y va más bien en el sentido de bueno, en esta línea de comunismo antiautoritario, ¿no? Va, va más allá respecto de Proudhon, ¿no? Quizás él es el primero que lo que marca, marca esta línea de pensamiento más claramente, ¿no? Sí, de hecho es que Bakunin no es comunista, Bakunin se denomina colectivista, que son modelos distintos. Hay una evolución, evidentemente, Proudhon sería mutualista, Bakunin colectivista, Kropotkin comunista. ¿En qué se diferencia unos de otros? Pues, por ejemplo, el mutualismo de Proudhon lo que pretende es la disolución del Estado para sustituirlo por federaciones de comunas, por decirlo de alguna manera, algo que coincidirá con Bakunin. Los trabajadores tendrían en propiedad sus productos, de sus herramientas de producción, y contribuirán a la sociedad en función de lo que ellos, de lo que ellos consideren. Para poder promover la, ese modelo social, Proudhon habla de la creación de un banco del pueblo que emita créditos a los trabajadores. Digamos que Proudhon habla de una sociedad socialista de mercado fuera de los cánones de la sociedad capitalista. Algo que está muy vinculado al medio en el que se movía Proudhon. Sí. Proudhon era tipógrafo y su concepción obrera está más cercana a, la, a los artesanos. Bakunin da un paso más. Bakunin dice que la sociedad, tú darás a la sociedad lo que tú produzcas y recibirás de esa sociedad lo que tú hayas dado de trabajo. Digamos que mantiene todavía una especie de salario dentro del, de la sociedad. No cree en el comunismo Bakunin porque lo considera injusto, porque hay personas que pueden contribuir menos a la sociedad y no por ello se tienen que llevar la misma parte. Eso consiste el colectivismo de Bakunin, que adopta de Proudhon la concepción federalista de la sociedad, la desaparición del Estado para sustituirlo por una federación de comunas. Y Kropotkin da un salto cualitativo en todo esto, porque Kropotkin lo que dice es que los medios de producción y de consumo tienen que estar en manos de la clase trabajadora y se tiene que redistribuir de manera igualitaria a todos los productores, independientemente de lo que den a la sociedad. Si una persona trabaja 4 horas y tiene 7 hijos, por poner un ejemplo sí, estrambótico, va a recibir en función de lo que necesita, no de lo que haya podido dar a la sociedad. El comunismo es distinto, da un paso mucho más allá. Incluso Kropotkin lo intenta vincular a aspectos científicos a través del apoyo mutuo. Él, como investigador científico, pues ve que hay especies al, en la naturaleza que han avanzado por el apoyo mutuo. Su libro en eso es un clarísimo ejemplo, y cree que la humanidad, si se vincula al apoyo mutuo, van a poder sustituir el sistema capitalista y construir un sistema comunista. Este modelo después también será perfeccionado por Malatesta, etcétera. Pero hay una gran diferencia, o sea, Bakunin no era comunista, porque incluso hay un texto suyo, al declararse comunista Marx, Él dice que el comunismo detesta la libertad y él no concibe la humanidad sin libertad, etcétera, ¿no? O sea, su modelo es el colectivista. Ajá. Sí, un tema al que dedicó bastantes líneas también fue el combate a la religión, ¿no? Bakunin era un ateo. Era ateo, de hecho tiene numerosos textos. Hay uno que se llama Socialismo, Federalismo y Antiteologismo, donde hace una disertación contra la religión. Bakunin, al ser anarquista, considera que si un hombre no tiene que estar por debajo de otro hombre, mucho menos tiene que estar por debajo de un ser que se denomina superior. Un ser que se denomina superior, que no tienes posibilidad de demostrar su existencia, con lo cual estás demostrando en el acto su inexistencia, y que ha sido creado por la propia humanidad. Y luego cómo la religión lo que ejerce sobre la sociedad es tiranía, es opresión, etcétera, porque intenta poner el paraíso terrenal fuera de este mundo, haciendo partícipe a la clase trabajadora de las miserias a las que ella misma se ve condenada. Bakunin en ese sentido, digamos, es un azote de la religión, es un ateo convencido y un ateo militante. Algo que, por ejemplo, en el anarquismo está muy arraigado, en la cuestión de la lucha antirreligiosa y de la lucha ateísta, en el marxismo no lo tenían tanto, a pesar de que eran ateos. El concepto de la religión o el concepto de la existencia o no de Dios era algo realmente, era para ellos algo secundario. No, el cambio social posibilitaría la desaparición de todas esas cuestiones. Hay algunas ideas y prácticas que se asocian, sobre todo a la península ibérica, al anarquismo enseguida, como el tema del amor libre, la relación entre los hombres y las mujeres y tal, ¿no? ¿Qué escribió Bakunin sobre estos aspectos o reflexionó? Bakunin reflexionó, o sea, es un pensador muy completo porque reflexionó sobre todo. Bakunin reflexionó sobre el tema de la mujer, a la que consideró que tenía una posición de inferioridad dentro de la sociedad, y la consideró como sujeto revolucionario. Habló del tema de la familia. Para Bakunin, la familia, entendida como dentro de la sociedad, no dejaba de ser también una institución creada, desigualitaria, etcétera, donde existían jerarquías que iban en contra de la propia naturaleza del individuo. Bakunin reflexionó sobre la educación, de hecho es uno de los mejores precedentes de lo que después serán las corrientes pedagógicas de renovación libertaria de la segunda mitad del siglo XIX y del siglo XX. Digamos, Bakunin en ese sentido es un pensador muy completo. ¿Por qué? Porque para Bakunin ser anarquista, digamos, es ser anarquista en la totalidad. No solo Bakunin habla de las relaciones económicas, de cuál es la explotación económica, cuál puede ser la alternativa social, sino que habla de todos los aspectos, el económico, el político, el social, el cultural, etcétera, donde la clase trabajadora o la ciudadanía, el individuo en su conjunto, está en una posición de desigualdad. Y en ese sentido, Bakunin tenía una frase que era muy sintomática, y es: anarquista es aquel que lucha por la anarquía, sí, independientemente de la condición social que ese individuo tenga. Por lo tanto, aunque él se inserta dentro de las corrientes de lucha de la clase trabajadora, del proletariado, etcétera, para él, el anarquismo tiene que dar un salto más. No solo se va a vincular a los movimientos obreros, sino que tiene que estar en todos los debates que se producía en la época. Vale, pues una vez esbozado este conjunto de ideas y su práctica anterior, si te parece, vamos a hablar de su práctica política en estos años clave, en estos años de madurez. Bakunin quizá ha pasado a la historia como el conspirador por excelencia, ¿no? Casi un insurreccionalista de nuestros días. ¿Cuál es su alternativa política concreta en estos años? Él fundó bastantes movimientos, se vinculó a varios de ellos. El más importante que él funda es la Alianza de la Democracia Socialista. Bakunin, en ese sentido, sí que, como tú lo has definido, es un conspirador nato. Y en ese sentido tiene una idea que a lo mejor choca bastante con lo que es la idea del anarquismo, con organización de masas, etcétera, Para él, la revolución o las organizaciones revolucionarias no la tienen que componer muchas personas. La Alianza de la Democracia Socialista, digamos, es concebida como una organización no de masas, sino de revolucionarios conscientes que en los momentos oportunos, cuando estallan conflictos revolucionarios, estén en el sitio exacto para poder estar en ese proceso revolucionario. Su forma de organización es federal, es horizontal, es asamblearia. Considera que el grupo, el acuerdo que toma cada grupo es soberano y tiene que ir de abajo hacia arriba. En ese sentido es una organización completamente horizontal y federal, y eso es lo que choca cuando él se vincula a la Asociación Internacional de los Trabajadores con otras concepciones que tienen otro modelo de organización. El problema que tiene en ese momento es que muchas de las secciones que se fundan de la Internacional se fundan bajo los criterios organizativos de Bakunin. Por ejemplo, la sección española de la Internacional, la Federación Regional Española. La Federación Regional Española, que nace a través de un bakuninista, que es Giuseppe Fanelli, que está vinculado a la Alianza de la Democracia Socialista, considera que son las secciones las que tienen todo el poder dentro de la Asociación Internacional de los Trabajadores, y que los consejos, ya sea el Consejo Federal de la Federación Regional Española o el Consejo General residente en Londres, no son sino organismos de correspondencia y de propaganda, pero no tienen ningún tipo de poder ejecutivo sobre el resto de las secciones. Ahí difieren con los marxistas, porque los marxistas sí creen en un modelo de organización mucho más centralista, donde el Consejo General o los consejos federales sí que tienen que tener algún tipo de poder de coordinación sobre las propias secciones. Ahora bien, Bakunin es un revolucionario consciente, porque lejos de la idea que se ha tenido de que la Alianza de la Democracia Socialista ejerce dentro de la Internacional una actitud disolutoria, la Alianza de la Democracia Socialista fue disuelta en el seno de la propia IT. Otra cosa es que existiese afinidad ideológica entre los que habían sido integrantes de esa Alianza de la Democracia Socialista. Eso es algo que tiene que quedar claro. O sea, Bakunin no actúa como un integrante de la Alianza de la Democracia Socialista en el seno de la IT, sino como un internacionalista que tiene un modelo de organización distinta al que plantean desde el Consejo de Londres. Sí, la disputa formal, el motivo de oficial, ¿no?, va a ser este tema de esta contradicción entre organización abierta y que haya una serie de organización casi secreta funcionando. Pero bueno, hay disputas políticas de calado, ¿no?, como la participación electoral del movimiento obrero, el tema de incluso de la herencia y demás, ¿no? Sí, otra de las cuestiones que separan a los marxistas de los bakuninistas es que los marxistas, pues, por ejemplo, sí creen en la posibilidad de la creación de partidos obreros de vanguardia que disputen electoralmente el poder al Estado, y desde ahí comenzar la revolución, es decir, desmontar el sistema capitalista y ir construyendo poco a poco el sistema socialista. Punto que los antiautoritarios, los bakuninistas, no consideran factible, porque si tú consigues el poder del Estado, el poder del Estado te va a ganar a ti. Entonces es imposible que desde una institución como el Estado, que es opresiva, creada para explotar a la clase trabajadora, vayas a poder generar un modelo de sociedad completamente distinto. El modelo de organización política, pues evidentemente varía entre el marxismo y el anarquismo. Las razones que en el Congreso de la Haya de 1872 llevan a la expulsión de Bakunin, Guillón y Zwittwegel son las de que están ejerciendo un poder sobre determinadas secciones a través de organizaciones secretas que no han sido disueltas, etcétera, etcétera. Pero lo que en realidad planeaba era una diferencia organizativa y una diferencia ideológica que hace que incluso ambas tendencias sean irreconciliables. De hecho, a partir de ese momento, mientras los marxistas van creando partidos políticos en distintos lugares, que incluso tendrán debates entre ellos si son convenientes o no, tal y como se están planteando, los anarquistas siguieron fomentando organizaciones de más, digamos, sindicales para poder combatir al sistema al sistema capitalista y organizaciones que sean horizontales y de abajo hacia arriba. Claro que hay una diferencia fundamental. A pesar de ello, se buscó la unificación. Una vez que falleció Bakunin y también desapareció Marx, hubo intentos de aproximación entre ambos grupos, pero que era prácticamente irreconciliable. Sí, que bueno, como decíamos al principio, la polémica llegó a ser bastante patética o penosa en sus extremos, pero bueno, también en cuanto a la práctica, yo he leído, por ejemplo, la correspondencia de Engels con los socialistas españoles de la FARC, cuando mandan a la FARC y demás, y sí que subyace en general unos manejos políticos por ambas partes tremendos, ¿no?, en las agrupaciones, en Barcelona, en Valencia, por parte de las dos partes. Sí, de hecho, Anselmo Lorenzo, en El proletariado militante, hace notar estas cuestiones. Anselmo Lorenzo, que se vinculó y era defensor del antiautoritarismo y de la concepción anarquista, ve en un momento que la sección de la Internacional se está debatiendo entre banderías, entre los que consideran que Marx es superior y los que consideran que Bakunin es superior. Algo que Anselmo Lorenzo, a pesar de que era anarquista, le horrorizaba, porque eso lo que iba a llevar era irremediablemente a la disolución de la Internacional, es decir, luchas intestinas que no tenían ningún tipo de finalidad revolucionaria, encima en un momento histórico muy complicado para España, como fue el sexenio democrático, la proclamación de la Primera República, las rebeliones cantonales, etcétera, y la caída de la propia República y la represión que se ejerce contra los internacionalistas. Evidentemente, en distintas secciones y sobre todo con el fracaso de la Comuna de París, que también es otro punto importante, lo que se desatan son las pasiones en los comunicados que lees, tanto de los antiautoritarios como de los autoritarios. Muchas veces ya no subyace una cuestión ideológica que existía, o una cuestión organizativa que también existía, sino ya son disputas personales entre distintas personalidades de la época. De hecho, Anselmo Lorenzo, en El proletariado militante, habla que el mayor enemigo que tuvo la Internacional fue el personalismo, en ese sentido. Sí, sin duda. Esbozaste un poco antes cuáles eran los países donde estas ideas tuvieron más arraigo. En este momento, de cuando todavía existe la IT como entidad, ¿cuáles son los principales focos de bakuninismo, por decirlo de alguna manera? Pues el bakuninismo político, como tal, tiene una fuerte implantación en España. La sección española de la Internacional se declara mayoritariamente por los postulados antiautoritarios de Bakunin, tiene una fuerte influencia en Italia, tiene influencia en Rusia, tiene influencia en partes de Francia. Los anarquistas españoles, los internacionalistas españoles, promueven la creación de los primeros núcleos también en Portugal, en esta línea. Digamos, son los países mediterráneos, por decirlo de alguna manera, junto con Francia y con Rusia, los lugares donde el bakuninismo tiene mayor influencia, donde la propaganda anarquista tiene mayor influencia. Y países como Inglaterra, Alemania, es el marxismo, las teorías de Marx, las que salen triunfantes. La gente pregunta por qué. ¿Por qué se produce así? Algunos dicen, bueno, porque como eran países atrasados, el anarquismo es ideológicamente inferior, pues entonces triunfan en los países más atrasados. No es esa la razón. En el caso de España, por ejemplo, el anarquismo logra transmitir muchísimo mejor las ideas, porque también vive en un entorno donde la política está completamente viciada. Un método caciquil de organización, donde la clase trabajadora no tiene la más mínima posibilidad de acceder a ningún tipo de poder político, como lo demostrará posteriormente la creación del Partido Socialista, que se crea en 1879 y no consigue un diputado hasta 1910, es decir, un sistema tan constreñido. Una desconfianza absoluta que se siente hacia esas instituciones estatales y políticas hace que la propaganda del anarquismo sea muchísimo más persuasiva, porque lo que dice el anarquismo es que ese modelo es erróneo y tiene que desaparecer por completo. La propaganda anarquista en Italia sigue más o menos el mismo influjo, y en el caso de Rusia es que los pensadores Bakunin o Kropotkin, al ser ruso, tienen muchísimo más fuerza dentro de las sociedades obreras rusas que lo pueda tener Marx o algunos otros. Lo mismo que Francia. en ese sentido, que la influencia de Proudhon había marcado la impronta del movimiento obrero francés hasta la Comuna de París. Y todos esos los que fueron proudhonianos en un principio ven con más simpatía a Bakunin que a Marx, y después eran muchos de ellos los impulsores del sindicalismo revolucionario a partir de finales del siglo XIX, como Fernand Pelloutier o la creación posterior de la Confederación General del Trabajo. Es decir, la influencia de Bakunin o de la influencia del anarquismo no es porque esos países sean más retrasados, sean agrarios, etcétera, sino que hay razones políticas de peso detrás para demostrar que el anarquismo tiene influencia en esos sitios. En el caso de Marx en Alemania es evidente, porque Marx era alemán y sabe transmitir mejor a la clase obrera alemana lo que él quiere a lo que querían los anarquistas, que siempre fueron minoritarios en Alemania. Sí, un país quizá que también era clave en esos momentos era Suiza, ¿no? A pesar de que hoy en día la revolución brille por su ausencia, es un país del que surgieron bastantes revolucionarios, ¿no? Sí, y curiosamente casi todos relojeros. La Federación del Jura, donde estaba, por ejemplo, James Guillaume, se decantan mayoritariamente por las concepciones bakuninistas. Curiosamente, este primer movimiento obrero, excepto en algunos sitios, como te comentaba, de España, que hay algunas zonas de profunda tradición agraria como Andalucía o el sur de Italia, es un movimiento que está basado sobre todo en el artesanado. Son artesanos, y los relojeros lo eran también. Y ahí en Suiza, la Federación del Jura, que era importante dentro de la IT, se decanta en su mayoría por la concepción bakuninista de la organización. También hay que tener en cuenta una cosa: Suiza es un país que el federalismo lo tiene muchísimo más arraigado que otros países del entorno. Y en Suiza, históricamente, también habían sucedido movimientos políticos o religiosos que marcaron el devenir de la Europa del siglo XVI y siglo XVII. Es decir, esa mentalidad inquieta de un país como Suiza se dejó sentir también en la organización de la AIT, y ahí el bakuninismo tuvo muchísima más influencia que el marxismo. Sí, el tema de la Comuna de París ha estado saliendo citado continuamente. En 1870-71 hay la guerra franco-prusiana, ¿no? Un conflicto ante el que hay ciertos titubeos por parte de las dos ramas del movimiento obrero, ¿no? ¿Cuál es la postura de Bakunin y su actuación, desde luego? Pues Bakunin se opone a la guerra franco-prusiana. De hecho, en algunos de sus escritos marca como una superioridad del pueblo francés sobre el pueblo prusiano, como que Prusia intenta machacar al resto de Europa con sus ideas, etcétera. Se opone a esa guerra y... a pesar de que Bakunin tiene una importante actuación en lo que se llama la Comuna de Lyon, sí, que es precedente a la Comuna de París. Allí toman el ayuntamiento de Lyon, proclaman la Comuna, pero el movimiento fracasa y él tiene que huir. Huye hacia Marsella, y luego lo recoge Carlo Cafiero y se recluye en la Baranata, en la casa de Cafiero. Y ese precedente servirá para la Comuna de París. Bakunin no tiene influencia directa en la Comuna de París. Sus ideas sí, en parte sus ideas sí. Pero tenemos que tener en cuenta una cosa: el movimiento obrero francés es mayoritariamente proudhoniano, y la Comuna de París tiene una amplia influencia proudhoniana. De hecho, el propio término de comuna, lo que la Comuna de París pretendía era que los municipios se autoproclamaran soberanos y que cada uno de ellos después se federase entre sí. Es decir, es un nuevo concepto de la República Francesa. De hecho, la República nunca llegó a estar abolida durante la Comuna de París, sino que lo tomaba como modelo político, pero tenía que ser de abajo hacia arriba, siguiendo en ese sentido el criterio proudhoniano. Pero allí, en la Comuna de París, sí que se ponen liza varias tendencias. Las dos mayoritarias, que son la proudhoniana y la blanquista, sí, de Auguste Blanqui, y luego minoritarias estarían las de la Internacional, la marxista y la anarquista. La anarquista se vincula más con los proudhonianos, la marxista se vincula a los blanquistas. La Comuna de París es el primer ejemplo de gobierno obrero. Los trabajadores toman la ciudad de París, los distintos arrondissements, los distintos distritos de la ciudad, se constituyen comités que gestionan la propia ciudad, se gestiona la defensa de París por una parte frente a los prusianos y por otra frente a los versalleses, es decir, el gobierno que ha huido a Versalles y se está organizando para atacar París, y tendrá apoyo de los prusianos, es decir, la República Francesa que había atacado los prusianos se apoya en Versalles para poder reprimir a la Comuna, y la Comuna llega a acuerdos pues como vivienda para todos, educación pública, es decir, toda una serie de medidas que eran completamente revolucionarias para la época, donde la mujer también tiene un, una participación realmente importante. Mujeres como la Nathalie Lemel o Louise Michel tienen auténtico protagonismo durante la Comuna de París. El problema de la Comuna de París es que fracasa por la durísima represión a la que la someten los versalleses, que fulminan completamente a los comuneros parisinos. ¿Qué influencia tiene Bakunin? Hombre, pues el bakuninismo y los bakuninistas tienen la influencia que le puedan dar a los proudhonianos en el modelo de organización social, de abajo hacia arriba. La Internacional apoya a la Comuna de París como el criterio máximo de lucha de la clase trabajadora. Sí, para Marx y Engels será la dictadura del proletariado, el ejemplo de dictadura del proletariado tanto tiempo predicada, ¿no? ¿Qué lectura saca Bakunin de la experiencia de la Comuna? Claro, porque en lo relativo a su antiestatismo, digo yo que, bueno, quedaría que hablar, ¿no? La Comuna de París es reivindicada por todos. Sí. Es reivindicada por los marxistas, sí, por eso. Es reivindicada por los anarquistas, porque ambos grupos políticos lo ven como el fénix de sus ideas. La demostración empírica de que sus ideas se pueden llevar a la práctica. Y en parte ambos tienen razón, porque la Comuna de París aglutina un poquito de todo. Bakunin reivindica la Comuna de París, le encuentra defectos, pero también hay que ver que estaba en un contexto de guerra, que la Comuna se ve asediada por varios puntos, pero por supuesto que lo reivindican. De hecho, Bakunin llega a decir que la Comuna de París lo que demuestra es que Marx está equivocado, en el sentido de que Marx considera que la revolución, al ser determinista, considera que la revolución llegará por evolución natural, es decir, hay una serie de línea histórica desde el esclavismo hasta el comunismo, por el que se pasa por distintas fases y se llegará naturalmente al comunismo, y Bakunin dice que la Comuna de París lo que demuestra es que el capitalismo no va a caer así como así, de forma natural, sino que hace falta un empuje revolucionario para poder tumbarlo. A partir de ese momento es verdad que Marx es mucho más voluntarista, o sea, la Comuna de París sí que le marca una lectura de que para tumbar el capitalismo se va renovando, y para tumbar al capitalismo hace falta una revolución consistente como la parisina. Pero de hecho los marxistas no están de acuerdo que, por ejemplo, no se constituyese desde el principio, y esto es más de los blanquistas, ¿no? Aunque sí, en conexión con ellos, no se constituyese desde el principio un comité de salud pública en la Comuna de París. Por influencia de los proudhonianos, la pena de muerte es abolida en la Comuna de París, a pesar de que en la, durante los combates de la Semana Sangrienta, en la última semana de Comuna, sí que hay ejecuciones por parte de los comuneros, muy pocas, por cierto, hacia los defensores de Versalles, ¿no? Pero la organización social de la Comuna es mucho, mucho más cercana al proudhonianismo y en este sentido al anarquismo que al que al marxismo. Citaba su expulsión, bueno, al año siguiente en el Congreso de la Haya de la IT. ¿Cómo se desarrolla su andadura política a partir de entonces? Pues él siguió vinculado a la Internacional porque, aunque él es expulsado en el Congreso de la Haya, el sector antiautoritario celebra días después un congreso en Saint-Imier, al que Bakunin se adhiere. Evidentemente esa es la Internacional Anarquista, la que sigue coordinando a las distintas secciones que se mantienen en el seno de la Internacional, en las corrientes antiautoritarias. Las marxistas, curiosamente, van desapareciendo poco a poco. Y Bakunin dedicará los últimos años de su vida a escribir. Él se recluye en la, como te dije antes, en la Baranata, que es la finca que tiene su amigo Carlo Cafiero. De allí, en 1876, si no recuerdo mal, sale hacia Perna, que es donde finalmente donde finalmente fallece. Es decir, los últimos años de la vida de Bakunin están entre la escritura, escribir sus, muchas de sus reflexiones ideológicas y sus reflexiones en el campo histórico, y por otra en el organizativo. Bakunin no dejó nunca de ser un organizador de la clase trabajadora, un organizador de las revoluciones del momento. El punto final es que la muerte de Bakunin no significó la muerte del bakuninismo. La obra de Bakunin estaba muy asentada y había muchísimas secciones de la Internacional, muchísimos grupos políticos libertarios a lo largo y ancho de la geografía europea y americana que siguieron el ideario bakuninista y lo tuvieron presente hasta, podemos decir, hasta la actualidad, ¿no? Porque Bakunin sigue siendo el eje, o sigue siendo uno de los puntales ideológicos del anarquismo. Pero, por ejemplo, cuando la CNT se funda en 1910, tiene muy presente los inicios de la Internacional, y recoge toda esa herencia que el bakuninismo había dejado en España. Sí, por recapitular todo esto, entonces, quizás, bueno, estamos hablando sin duda de una figura clave tanto en el desarrollo del anarquismo como del movimiento obrero revolucionario, ¿no? Totalmente. De hecho, en Moscú, al lado del Kremlin, hay una especie de obelisco que hizo construir Lenin, donde Lenin marcó quiénes habían sido los pensadores que habían influido en su vida. Pues entre ellos estaba Marx, Engels, Plejánov, etcétera, y estaba también Bakunin. Es decir, la influencia de Bakunin ya no es solo al propio movimiento anarquista, al que hace referencia constante Kropotkin, al que hace referencia constante Malatesta, al que se hizo referencia constante durante la Revolución Rusa y se hizo referencia durante la Revolución Española, sino también a todo tipo de revolucionario que vio en Bakunin un analista de la época, un revolucionario de la época, al que algunos le criticaron, pero que desde luego no se puede negar que marcó la impronta del devenir del movimiento obrero. Vale, pues yo lo dejaría aquí. No sé si quieres recalcar o sugerir alguna cuestión que consideres importante y nos hayamos dejado por el camino. Yo creo que, como he tenido tu guión aquí delante y lo he estado siguiendo más o menos, yo creo que no nos hemos dejado nada. Lo que sí te va a pedir es, ¿cuándo lo vas a emitir? Se está emitiendo ahora, porque no es inevitable. Entonces, entiendo, bueno, se seguirá remitiendo en diferido, pero vamos, que está saliendo para la ciudad de Oviedo y para todo el mundo por la web en directo. Ah, perfecto, perfecto. Muy bien, pues yo creo que así, a lo mejor para finalizar, Bakunin, con sus contradicciones, siendo un pensador de la época que vivió mil vericuetos, yo creo que Bakunin, muchas de sus ideas tienen una vigencia tremenda, como la tienen otros pensadores de la época. O sea, no hay que negar, o sea, en este sentido hay que dejar a un lado muchas veces los dogmatismos, etcétera, y ver la influencia que determinados pensadores tuvieron tanto en la época como en la actualidad. Y Bakunin lees muchos de sus textos relacionados, por ejemplo, con el patriotismo, como hablabas antes, de la religión, del modelo de organización social, etcétera, y tienen muchísima vigencia, ¿no? Es recomendable leer a este tipo de personajes y sobre todo encasillarlos en su época. El movimiento obrero ha sido lo que es, un movimiento de lucha por la emancipación, por la búsqueda de un mundo mejor, de un mundo distinto, gracias a personajes como Bakunin, que le dieron esa impronta revolucionaria, gracias también a personajes como Marx, en el sentido de su metodismo a la hora de la organización, de organizadores como Anselmo Lorenzo. Es decir, hay una serie de personajes históricos que muchas veces los olvidamos, pero que la vigencia de sus ideas hoy en el siglo XXI sigue siendo tremenda. Yo leía hace poco textos de Bakunin relacionados con la religión o relacionados con el patriotismo, y como ves ahora un contexto de nacionalismos, de religiones, bueno, ahora lo ves en la Franja de Gaza, como el concepto religioso lleva a auténticas aberraciones, y eso es algo que Bakunin ya denunciaba en el siglo XIX, cómo la religión puede llegar a la mayor aberración del mundo, ¿no? Y ves que en el siglo XXI se sigue produciendo y dice, pues a lo mejor estos pensadores los tenemos que tener en cuenta. Sí, bueno, pues valga desde aquí este modesto homenaje, y bueno, ha sido un placer hablar contigo y darte las gracias. Pues igualmente, Pablo. Esperamos contar contigo para otras ocasiones. Cuando queráis. Venga, Julián, un abrazo. Un abrazo muy grande. Hasta luego. Bueno, pues hasta aquí esta entrevista en directo con el historiador Julián Vadillo. Yo creo que ha estado bastante bien. Seguís en la onda de Radio Cuca, Radio Cucaracha, la radio libre de Oviedo, 107.3 de la FM, radiocuca.org. Esto es Anabasis, es un programa dedicado a la historia, y vamos a despedirnos ya aquí hasta la semana que viene, esperemos. Probablemente hagamos un programa sobre Ernst Toller, de Dora Fabian, Ruth Wiesenthal y bueno, algunas figuras relacionadas con la Revolución Alemana y el posterior combate al nazismo y la persecución a todos estos personajes, Erich Mühsam y demás, a ver si hay posibilidad y si el verano y las obligaciones lo permiten. Esperando que os haya gustado, un abrazo y hasta la próxima.